la pena que tengo dentro de mi alma, la pena que tengo me roba la calma. Ahí. Así, así rompe los cueros y el timbal. Tengo dentro de mi alma la pena que tengo me roba la calma. Vamos, corazón, a seguir bailando la cumbia.